Tampa. ¡Las manos arriba! Un clásico. Se dice de mí y de tantos. Me estaba cagando de seguir. Ya me saqué la sed. Ya está. Se dice de mí. Epa, epa. El que no levanta la mano no es cumbiero. La liga. Se dice que soy un cheto por la toma que yo llevo. La gente se habla de más, miran todo y se preguntan el de pibe pa' la junta cuando a mí me ven fisura. Si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Se fijan si ya la vida perdí. Se fija si voy, si vengo o si fui. Usted, ¿qué les importa? Si mi vida es una locura, que este pibe no tiene cura. ¡Locito! ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Mira todos y se preguntan. Mira, mano bien arriba haciendo palmas. ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Le quiero hacer palmas! ¡La liga, la liga! ¡La una liga! ¡La, la, la! ¡Vamos a bailar un poquito, Tito! Se dice que soy un cheto por la toma que yo llevo. La gente se habla de más, miran todo y se preguntan el de pibe pa' la junta cuando a mí me ven fisura. Si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Se fija si ya la vida perdí. Se fija si voy, si vengo o si fui. Usted, ¿qué les importa si mi vida es una locura? Que este pibe no tiene cura. ¡Locito! ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Mira todos y se preguntan. Mira, mano bien arriba haciendo palmas.